Los integrantes de la peste árabe son crápulas llegadas al país nuestro, República Dominicana, con una mano por delante y otra cubriéndole el trasero. Casi siempre son aventureros, fugados de presidio, traficantes, asesinos, cuyos familiares del mismo Jaez se las ingenian para sacarlos de sus tribales comunidades, de un alto peso de incestuosidad, el vicio del consumo de estupefacientes, alcahuetes, traficantes de trata de blancas o de drogas, con un nivel intelectual y cultural que bordea los límites del beduinismo. Los hay que son viciosos del juego, verdaderos tahúres, desalmados e inescrupulosos, sin que los árabes sean la excepción. Si Macorís del Este es algo así como un vertedero de basura, nada de extraño tiene que allí predominen los Hasim, con su universidad, que es de lo peor en nivel de enseñanza y ética académica. Que no haya sorpresa que José Hasim es una piltrafa podrida, con su hijo como rector, cuando debería estar recluido de por vida en un centro de enajenados mentales por su condición de narcómano. Que Macorís del Este sea lo que es, como la sultana de los 40 ladrones de Alibaba, a nadie debe causarle sorpresa. Que allí se den cita y banquete, cometiendo depredaciones y desmanes contra los bienes ajenos y en especial del pueblo o el Estado dominicano, en nada debe causarle asombro a nadie. Ese es el de los Musa, de los Hasim, y eso que no hemos querido mencionar nombres como Mayra y Randa por no tener a mano rollos suficientes de papel sanitario. Lo de que Macorís del Este está como está es que se hizo la meca de los portadores de la peste árabe, porque hablar de ladrones, prostitución, amoralidad, falta de escrúpulos, homosexualidad y lesbianismo es lo mismo que dilucidar los rasgos esenciales de la peste árabe. No por casualidad Abinader es árabe y su lugarteniente es un tahúr, usurero, estafador y depravado de la etnia de Cacos de los Atala, centros de juego, de azar, bancas, rifas y todo tipo de actividades del submundo del AMPA. Los Elman, los Hasbun, los Isa y los otros Isa, que son las mismas carroñas, portadores naturales, congénitos e innatos de la lepra moral del espionaje y la traición, Narciso, Tony y el gordo cuello que debería ser Isa y salió bastardo, y las incursiones de los de esta peste en las actividades del narco y el lavado son asuntos comunes y corrientes entre los de esa peste. Por ahí hay uno de estos que si se tira el código penal para arriba, apueste peso a morisqueta o a cabuetúbano, que por las páginas en que quede el libro abierto al caer, si lo juzga y le suman las penas de las tipificaciones sobre delitos, no sale de la cárcel ni en tres generaciones, a menos que se le conceda una amnistía, si no, jamás saldría de la cárcel. Se ha llegado a creer que es un perdonavida y censor, como aquel romano que se le agregó a su nombre el adjetivo de severo censor. Su deporte es llenar crucigramas de actos denigratorios de dominicanos en general y en especial de los que han hecho militancia política en galloloquismo y oportunismo, del revolucionarismo, de quienes se erigen mecenas y protector, siempre y cuando hayan acumulado algún patrimonio fruto de sus correrías. ¿Y qué sucedería si un fulano investigara y quisiera destapar la caja de Pandora? ¿Cuántas serpientes venenosas, cuántos alacranes, cuántas arañas venenosas, hienas, chacales, buitres carroñeros y perros hueveros que saldrían a la luz pública? Los marras creemos que son árabes, los risik, los esmurdok, los lama, los aglul, los camasta, los fadul, los hasuri, los taktuk, Andrés Dawager padre y Andy Dawager hijo, los yapur, los dumid, los nagri, los canaán, etc. Los portadores de la peste árabe tienen un rasgo distintivo muy peculiar, que es su orfandad de convicciones y de sentimientos nacionales, los cuales han desterrado de su seno de raíz. Todo cuanto tenga el sello del mercenarismo ahí están los de la peste árabe. Esta recurrente actitud que se generaliza entre esos emigrantes árabes, el Estado y las autoridades gubernamentales no la coaccionan, no la persiguen ni reprimen, a lo cual hay que ponerle coto de una vez y para siempre. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.